Mamita linda, ¿me quieres comprar un cepillito que yo pueda usar? Cepillo Colgate te voy a traer, cepillo Colgate que muy suave es. Un colgatito yo voy a tener, que mi mami linda me lo va a traer. Cepillo Colgate para mi mamá, cepillo Colgate para mi papá.